Bésame así, así, así, como besas tú, pero besa tanto, porque estoy sufriendo. I said it, Carte mouse, y más, pero mucho más, y besame así, así, así, así, así, como besas tú, acaso pretendes a desesperarme. Dios a darle ese beso tuyo que te pido yo. Porque estoy sufriendo. No lo estás viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más, y más, y más, y más, y más, pero mucho más. Y besaré así, así, así, así, así, como besas tú, acaso pretendes a desesperarme. Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos. Y el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte. Y el beso que negaste ya no lo puedes dar. Thank you.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Porque la canción